noches. Ya no se me desmayen toda esa gente ahí. Toda la gente bonita que está aquí esta noche reunida, muchas gracias por estar conmigo. A toda la gente allá en el fondo también, agradecerles con toda mi alma, con todo mi cariño, a todos ustedes. Gracias. Gracias por hacer de esta noche otra noche mágica, otra noche especial. ¿Cómo están esta noche? Van a cantar conmigo esta noche canciones hermosas, como esta canción del disco de Romance y de Segundo Romance también, el señor Armando Manzanero. A ver si la reconoce. Canten conmigo esta noche.